Para esa noche de octubre del 96, Divididos le escapó al formato acústico que imponía MTV. Bueno, ahora vamos a hacer Tomando Mate de la Paz. Si hay algún argentino por ahí. Esto es Tomando Mate en La Paz. Este show fue estrenado en la señal MTV Latina el 23 de noviembre de 1996 y nunca fue editado oficialmente. Suena que ves.

Se dice que existen más de 280 grabaciones clandestinas de Los Redondos. archivo.rock.com.ar. A 10 años del último show de Patricio Rey, presentamos una selección de estas cintas piratas. Las andanzas del Capitán Buscapina, en vivo, en Montevideo, 23 de abril de 2001. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.